Esto es No Eres Tú, Soy Yo, edición número 61. In a town in the woods at the top of a hill, there's a house where no one lives. So you take a big bag of your big city money there and buy it. But at night when the house is dark and you're all alone, there's a noise upstairs. At the top of the stairs there's a door and you take a deep breath and try it. And the flashlight shows you something moving just inside the door. It's a tattered dress and a feeling you have felt somewhere before. And there's a creepy doll that always follows you. Sábado a las 12 y 30 de la noche, uno está muy tranquilo en su casa, descansando después de una semana laboral, con la gente que quiere, y cuando de repente alguien en la calle, está lloviendo, toca la puerta: Mauro, Mauro, vamos a grabar el podcast. Y yo me quito las lagañas, me levanto de la cama, estaba tirado en mi cama jugando Castlevania para el DS, y yo, ¿quién diablos es a esta hora? Y bueno... Pero bueno, sí, cumpliendo con el deber. El único que cumplió con el deber. Estoy acá con Pablo y, sí, nadie más. Nada más, pero yo vengo de muy lejos. Estaba con León, con Lorena y con Cata. Estábamos tomándonos unos coctelitos. Cata se fue para una fiesta de disfraces. Lorena se fue para otra fiesta de disfraces distinta. Y León se fue para otra fiesta de disfraces distinta. Sí. ¿Alguno de ellos ha ido disfrazado? Pregunto. todavía no sabían de qué disfrazar. Ah, no, Lorena se disfrazó de coneja. Ah, León, bueno, de sí. Chef. Y Cata creo que se iba a disfrazar al final de China, pero no estaba muy segura. O sea, se pusieron el uniforme, pues, León. Sí, sí, León se puso el uniforme y con los cuchillos, con la portacuchillos de Hitman. Ajá. Y ya, entonces yo iba, y dije, no, pero vamos a grabar. ¿Cómo así, pues? Yo soy el único que quería grabar y ningún otro quería grabar, Mauro. Qué pereza. Sí. No, mentiras, es que había un aguacero y no podíamos venir. Pero ustedes iban a, o sea, iban a llegar más temprano a mi casa, pero sí me llamaron desde el centro comercial, que estaba en un aguacero miedoso, que no podían conseguir taxi. Y el único que consiguió taxi fue Pablo a las 11:30 no, de la noche. No, todos conseguimos taxi ya al final, pues porque sí, obviamente, y porque sí, dimos pero... vueltas y porque terminamos comprando un llaverito para el celular. ¿Cómo se llama esa cosa de grilla que uno le pone al celular y que prende una lucecita? Yo no sé, suena? Pero todas las grillas le ponen detrás del celular un... Eso es una calcomanía del Nacional o del Medellín. Equipos de fútbol locales que brillan cuando suena. Es inmundo. Bueno, no, esa está más tecnológica, ¿no? La que yo tengo es como un llaverito que se le pega al celular. Como que está más el tuyo ni siquiera está conectado al celular. Sí, entonces cuando el celular suena, le prende la nariz a Mario. O sea, vos tenés un Mario que lo tenés en cualquier otra parte, colgado de la visera de la cachucha, no sé, sí. De cualquier lado, y prende estando lejos del celular. Exacto. Una maravilla tecnológica. Sí, entonces... El problema es que ahora prendió cuando prendimos el microondas. Eso fue miedo. Sí. De ahora en adelante me va a tapar las zonas genitales con un plato de metal cada que prenda el microondas. Sí, sí. Estaba como a 3 metros y prendió, en serio. Miedoso. Qué peligro. Bueno. Estábamos escuchando, antes de que se nos pase el tiempo, estábamos escuchando una canción de Jonathan Colton que se llama Creepy Doll sobre una muñeca miedosa que te roba el alma. Excelente. ¿Basado en qué será? No, el tipo cualquier día le dio por escribir sobre una muñeca miedosa que te roba el alma. Porque un alma de un humano en un muñeco sería Chucky. Sí. Que es algo, es como un ritual gitano. Es algo real. Sí. En el que él busca el gitano la inmortalidad por medio de un cuerpo que no sea necesariamente humano, sino que pueden vivir a través de un peluche, de algo inanimado, pues de una media, de lo que sea. Bueno, sí. Entonces, pero ya en este caso sería al revés. ¿Por una muñeca para qué necesita almas de gente? No, porque es mala y es miedosa. Como la única muñeca que yo conozco que hace daño son las de... ¿Cómo se llama? Las marionetas satánicas de Castlevania. De Castlevania, que sí. Que te tocan y quedas maldito. Y quedar maldito es no poder tirar magia porque como en el mundo real, obviamente, uno sí, obviamente necesita uno la magia, magia también. ¿Estás jugando Castlevania? Sí. Para PSP es Castlevania Drácula, las crónicas X, no es porno. Las crónicas X de Drácula, que es el remake del juego Rondo of Blood. O Drácula X. Sí, que es el único Castlevania que nunca salió en América. Yo lo llegué a jugar, el original creo que era para el Saturn o para el Super Nintendo. No me acuerdo. Era en 2D, obviamente. Yo lo llegué a jugar alguna vez gracias a los emuladores y es difícil. Porque ya es el último de la saga de Castlevania que fue linear, no te podés devolver. Una vez entras a una puerta, ya nunca te podés devolver a ella. Tenés 3 vidas. O sea, no, completamente. Solamente tenés el látigo, no tenés más armas, tenés las subarmas, pero hecho, no tenés el arsenal pues que se consiguen en los juegos nuevos. Yo jugué ese, que es la versión japonesa, después de haber jugado Castlevania 4, que era la versión de Super Nintendo, el primer Castlevania de Super Nintendo, que me parece incluso muy raro que uno en ese ni siquiera puede utilizar el látigo en diagonales. Solamente se puede en línea recta. En ese tampoco se puede por en diagonal. Por eso. Este juego, el que vos estás jugando, Drácula X, es un remake en 3 dimensiones. O sea, uno se mueve igual en un solo plano, pero los gráficos son tridimensionales bonitos. Lo que pasa es que ese mismo juego viejo. El juego llegó cuando salió Rondo of Blood, llegó como en esa encrucijada histórica en el cual estaban pensando en Symphony of the Night. Sí. Que ya es el Castlevania estilo Metroid. Ya con el mapa que se expande por todos lados, que la idea no es simplemente avanzar e ir a matar al vampiro, sino explorar. Sí, correcto. Y que es más fácil porque se sube de nivel, se van consiguiendo mejores armas, se van haciendo mejores cosas. Este es Castlevania vieja escuela, como Castlevania 1, que era difícil. Patea como un burro. Mucho, o sea, mucho. Es muy difícil, yo he perdido muchas veces, no creo que lo vaya a poder pasar. Pero trae una cosa muy bacana y es que trae incluido Symphony of the Night completo. Completo. Y en la pantalla del PSP se ve brutal. Sí, se ve muy bacano y entonces por eso es que aguantes. Por eso es que aguanta tenerlo, pues, porque realmente este Drácula X está... No, o sea, me parece, es como el valor nostálgico de recordar cómo eran de difíciles los juegos antes. Sí, que antes nos pasábamos los juegos y hoy en día no somos capaces. Cómo era difícil, yo todavía a esta altura no sé cómo me pasé la de Nintendo, porque ese juego es imposible. Miedoso. No sé cómo me pasé Ninja Gaiden, porque ese juego es imposible. Pero no, yo no sé si es que uno pierde la habilidad o simplemente se va acostumbrando a otro tipo de cosas. No, yo creo que es que nos acostumbramos. Hoy en día nos volvimos mimados porque los controles de hoy en día responden, son análogos, responden en diagonales, detectan presión. Aparte de eso, los juegos están diseñados para esos controles. Usted salta poquito, salta más lejos, salta más cortico. No, en la época del Nintendo se apretaba el botón y él saltaba. Siempre saltaba igual, entonces si uno calculaba mal el salto, se iba al hueco. Hoy en día nosotros ya no pensamos en calcular el salto, él salta solo y cae al otro lado. Y si se descachó en la mitad del salto, vuelve presión, entonces hace un doble salto y ya eso, y termina y llega. Ese tipo de cosas, o sea, los juegos han cambiado el estilo y esos juegos, precisamente, uno en el Nintendo uno nunca hacía diagonales. ¿Para qué? Los juegos no necesitaban diagonales. Entonces hoy en día uno coge uno de esos juegos viejos y... Yo creo que son iguales de difíciles, pero uno le perdió la costumbre a la dificultad. Qué miedo, no, pero yo recuerdo uno que tenía diagonales, que era Bionic Commando. Sí, que muy bueno. Para uno lanzar el ganchito que tenía en el bracito, que a propósito va a salir el remake dentro de poco. En sí. Completo 3D, sí, va a salir, ya salió el tráiler. Es una cosa rara, es como cuando mostraron a Turok en 3D, que fue como que, ay, esto no pertenece al 3D, pero va a salir Bionic Commando y bueno, vamos a ver qué va a pasar con él. ¿Cómo estás, Mauri? Bien. No, estamos aquí solos. O sea, estamos solos. Es que nosotros somos los únicos que no teníamos fiesta de disfraces hoy, ¿o qué? Nah, yo sí tenía una fiesta de disfraces, pero no quise ir. Me dio tanta pereza. Un saludo a Juan David, que está en esa fiesta de disfraces. Sí. Me invitó Claudia. Bueno. Cuéntame desde el miércoles, que nosotros vamos a la finca, que muchas viejas que te voy a presentar. Y yo, claro. Anóteme, allá voy a estar. No, qué pereza. Nada como la tranquilidad del hogar en un puente festivo. Sí, cierto. No, porque, o sea, y nada como llegar a las 12:30 de la noche a tocarle la puerta al amigo. Vamos para grabar. No, yo por ejemplo, yo me disfrazé el 31 para yo me disfrazé el 31 para salir a pedir dulces con Lina. Ay, yo no. Lo admito. ¿Y de qué te disfrazas? No, o sea, el disfraz estaba bien, era de Mitsurugi, el de Soul Calibur. A ver, Mitsurugi es descamisado, es, mal comienzo. Mitsurugi es con el... Mitsurugi es un samurái. Es un samurái. Descamisado. Descamisado, entonces con el pelo largo, con barba sin afeitar de 3 semanas, o sea, básicamente yo, y con una jacama de samurái, con un pantalón de samurái, y ya. O sea, saliste descamisado y con una espada. Sí. A pedir confit. Sí. Hay detalles que no necesitaba saber. Bueno, ¿qué importa? El hecho es que este es el programa atrasado de Halloween. Yo el único disfraz que tenía disponible. No, pero es que igual estamos en el fin de semana de Halloween. Ya cuando la gente lo escucha la otra semana, ya. No, pero igual. Yo creo que incluso hay fiestas de Halloween dentro de 8 días también. Eso ya lo tratan de alargar lo más que puedan para poder seguir metiendo gente en los bares. Yo tenía por ahí como unos retazos de cosas adomasoquistas, pero el problema es que me quedaba la nalga al aire. Entonces, no tuvo antes de afuera. No, y está haciendo frío. Y es mala noche para salir con disfraz de adomasoquista. Bueno, sí, lo que tú digas, pues no sé, supongo, pues no es que yo utilice mucho eso. Hablando de zombies, de Halloween. Sí, claro, claro. No, es que te acabas de traer la película de Resident Evil Extinction. Sí, que la compró León, se la bajó León sin internet en un torrent, maldita sea. Y ya está, o sea, está aquí, apenas acaba de entrar en cartelera y ya está el DVD rip, porque ni siquiera es cogida con cámaras. No, es calidad perfecta. Bueno, cosa que me sorprende, porque lo mismo fue, por ejemplo, con Duro de Matar 4, que estaba recién salida y ya estaba rodando por ahí el DVD full calidad. Pero es que lo que yo te decía, lo que hablábamos ahora, hoy en día ya se dieron cuenta que es pendejada dejar eso a sacar el DVD al año de la película. Lo que hacen es perder ventas, porque la gente se lo empieza a conseguir pirateado por otros lados. Entre más rápido lo saquen, de mejor calidad, la gente deja de comprar la piratada en la calle, en los semáforos. Sí, siendo legales, por ejemplo, lo que hubiera pasado con Grindhouse, que sí. Yo la quería realmente ver en cine, pero nunca llegó, entonces no, sí. Nos fuimos, me la vi ya en... pirateada, Planet Terror y Death Proof, mucho más bacana Death Proof. A mí me gustó más Planet Terror. Lo que es que, habíamos hablado. Planet, o sea, Death Proof es mejor película, sí, en general. Pero es que los diálogos estúpidos es lo que hace la película. Sí, el sello de Tarantino. Pero Death Proof es mejor película de Tarantino, como película, como producción en general, es mejor Death Proof. Sí. Pero Planet Terror es mejor spoof de las películas B de los 60s. Planet Terror me parece que tenía demasiada sangre, o sea, un disparo en un brazo y volaban 2 litros de sangre. Sí. Y vísceras del brazo. Y demasiadas viejas buenas, de lo cual no me estoy quejando, pero no sé, no. Pero es que, precisamente, a mí me gustó es por eso, porque es que en las películas de los 60 mostraban una vieja buena quitándose el brasier y nadando en una piscina, y después cambiaban la cámara y la vieja no tenía nada que ver con la película. Y hablando de mujeres sin brasier, el que empezó como un spoof, el que empezó como una parodia al principio de Planet Terror, de Planet Terror, Machete, que es Machete, ya la están produciendo de veritas, de verdad. De verdad, de verdad. Y es la primera película en la cual va a tener un papel protagónico. ¿Cómo se llama este tipo? Danny Trejo. Danny Trejo. Danny Trejo, sí. Que es actor también de varios Grand Theft Auto. El sí, mexicano con el la... que es el mexicano promedio de Grand Theft Auto. El mexicano malo de siempre, que salió también en el mariachi. Es muy fácil de reconocer por el bigote y porque tiene en el pecho tatuada una mexicana con un sombrero. Lo que es que Danny Trejo, en realidad, o sea, el tipo tiene pinta de convicto y mexicano malo, porque es que él de verdad fue convicto y mexicano malo. Es el de verdad. Es real deal. Sí, sí, sí, es el original. El tipo pasó toda la década de los 60 metido en la cárcel. Como en varias. Él visitó todas las cárceles de California. Nombre rudo, pero buena onda. Buena onda. No, no, yo le recuerdo a Dani Trejo la primera. No, yo creo que fue en el Desperado, en el o también en no El Crepúsculo salió, al Amanecer. Él no salía en el mariachi, en la primera del mariachi, que era de Robert Rodríguez, hecha sí, con un sí, presupuesto de $2,000. Que lo que costaba lo que costó hacer todo el mariachi costaba 10 segundos de Jurassic Park. Que yo me acuerdo de darle esa comparación porque son películas del mismo tiempo, de la misma época, sí. Y que gustó mucho más el mariachi en su tiempo que la misma Jurassic Park. Pero es que el mariachi era buena. Sí, no, es una película buena. Bacán. Sí. Después hicieron Desperado y se la tiraron. Bueno, entonces vamos a esperar a Danny Trejo. En Machete. En Machete, sí, Machete. Señor. Bueno, no, porque ahora, no sé, en estos días, hablando de películas de terror, me estaba viendo el remake de Dawn of the Dead, el del centro comercial. La nueva, esa película es de hace cuánto, es de hace 2 años, 3 años. Hace por ahí 3 años ya. Es muy buena. Yo no sé, lista a mí, en a mí estos... nunca me había dado como, pues sí, veámosla, no sé. Yo me había visto Land of the Dead, el remake, ese es de Romero. Sí. Y no sé, o sea, de entrada no me gustó Land of the Dead, no sé por qué. Esa es la Land of the Dead, es la del negro inteligente zombie. Sí, que sale John Leguizamo y salen en el... con John Leguizamo, sí. No sí. sé, yo la comencé a ver y como que no. Con Dennis Hopper, sí, sí, sí. No me cuadro, no me la terminé de ver, me vi las primeras escenas. No, pero como una la terminaste de ver, ay, de todas formas es buena. No, a mí no, pues no sé. Entonces, teniendo como esa prevención y yo, pues ahora un remake de la del centro comercial otra vez, que no, y sí es muy buena. Es muy, muy buena. Estos días me leí por ahí una lista, anotarla para que la pongamos en los links, de las mejores 15 películas de zombies de la historia. Y están honorables menciones. Está Shaun of the Dead, obviamente. Excelente. Está una que me llamó mucho la atención, que yo me acuerdo que habíamos mencionado antes en un programa, que se llama La Serpiente y el Arco Iris. Es. ¿Vos eras el que me la había mencionado? No, que es la única película de zombies que habla del tema de los zombies desde, digamos, el mundo real, que es el vudú en Haití. Entonces no. es una película que trata ese tema, pero es de zombies, pero de digamos, zombies de verdad. Realistas, zombies exacto. De verdad. Pero sigue siendo pues una película de terror. Ahorita voy a poner la lista cuando la busque y la encuentre. Y en fin. Y hablando de juegos de terror, también esta semana empecé a jugar un juego de DS que salió esta semana también hace poco, que se llama Dementium. Sí, Dementium me dice que muy bueno, sí, es un juego de un productor independiente que se arriesgó a hacer en DS, que es el sistema de toda la familia y del abuelo y del niño, de hacer un juego de terror violento, peligroso, mal, pues lo que es que, pero perturbador. Pero tampoco, pues porque para el DS, todos, a pesar de que sí es ese ambiente familiar y todo eso, han salido muchos juegos, pues, por ejemplo Resident Evil está para la primera salió también para el DS, y hay muchos juegos de acción también. Está Touch the Dead. Touch the Dead. Sí, sí, pero está Dementium también, que es un juego que es en 3D y que el manejo es con el stylus, pero que en este caso me parece que está bien hecho. ¿Por qué? Porque vos no estás arrastrando al personaje con el stylus todo el rato, sino que el stylus es para manejar la cámara, como si fuera el mouse. Sí. Con la crucecita, con el D-pad, manejas el personaje para todos lados, y con el stylus el personaje mira pues para un lado y para el otro. Entonces por eso me parece que está muy bien hecho y es entretenido. ¿Y es un juego de qué? O sea, no lo he visto. Es un hombre que se despierta... no sé todavía de qué, hoy en el capítulo 3 se despierta y está en un hospital mental. Y el hospital está vuelto nada, hay muertos por todas partes, hay pinturas en la pared de leyendas escritas con sangre, hay personas mutiladas por muchos lados, hay monstruos. Pero la historia todavía no tengo ni idea realmente qué es lo que está pasando. Pero es creepy, es pero el juego está bueno, sí. El juego está bueno. E hizo brincar varias veces al socio de la oficina, que lo puse a que jugara con la luz prendida y con audífonos, pero de todas formas gritando como una niña. Muy bacano, muy bacano, sí. Bien. Para hacer un juego, pues, de ese de esa mini pantalla, sí, porque, y un juego, pues, porque es que un juego diga, de pues, terror no sí. funciona en portátil. Sí, o sea, porque tiene que ser... o sea, no está uno como inmerso en la situación, es muy difícil. Y yo lo intento, o sea, yo lo juego luz apagada, audífonos, me trato de meter como en el cuento y no, es diferente pues sí. a verlo en un televisor, que lo mismo espero que no pase con Silent Hill, que va a salir para PSP el otro año como enero. Pero es que la pantalla del PSP sí es mucho más grande, no sé, o sea, una vez que uno está con eso pegado a la cara, es como más fácil meterse, sí, creo vamos, yo. Vamos a ver qué pasa con Silent Hill. Bueno, en porque, estas películas de terror. Bueno, porque ya craqueaste el PSP, por fin. Ah, sí, ya lo... Bueno, no, ya. ¿Qué? Sí, ya se pirateó esa porquería. Ya salió como piratearle el Slim. Yo le dije que eso no demoraba ni 15 días. Sí, yo busqué en internet y me lo hicieron y me cobraron y se demoró un minuto. O sea, es un minuto. Que son unos archivos, es algo que hubiera podido de hecho hacer yo mismo, pero para hacerlo yo mismo necesitaba haber comprado una batería adicional. Pero entonces uno paga porque le hagan prácticamente ese favor y ya. Sí. Y ya queda listo para meterle lo que sea. Entonces ahora estás jugando como loco. Ah, ensayando todos los juegos realmente de PSP que han salido como que valen la pena. Porque por eso tenés el de Castlevania y tenías aquí un remake de Parrapa de Rapper. Pero claro, Parrapa, que es... juego de hace 10 años, de imagínese. Hecho del 97. Es que ese fue de los primeros juegos que salió para PlayStation 1. Es de los primeros juegos de Play 1 y es el primer juego de ritmo de la historia. O sea, es sí. el papá de Dance Dance Revolution, sí. el papá de Guitar Hero, el papá de Elite Beat Agents, el papá de todos los juegos de ritmo es Parrapa de Rapper, que en su tiempo dio mucho de qué hablar por eso, sí, que es la historia de un perrito rapero. Sí. Y ya. Que y, quiere ser feliz. Y lo interesante de Parrapa de Rapper, no sé, no, mucha gente de pronto no los conoce, es que los personajes son planos, parecen recortados en papel. Es como estilo Paper Mario. Paper ¿sí? Mario, sí. Oigan eso. Bueno, vamos, voy a hacer freestyle con Parrapa. Vamos a escuchar un pedacito de un stage que es con una rana reggaetonera. Yo no voy a cantar. Ah. I'm working in the flea market so early. I've been working here since my mama was a baby. Just because the rhythm is slow, that don't mean that you can't flow. In the rain or in the snow, in the rain or in the snow, got the funky flow, got the funky flow. In the rain or in the snow, in the rain or in the snow, Got the funky flow. Got the funky flow. All you ever need is to be nice and friendly. All you ever need is to be nice and friendly. All you ever need is to be nice and friendly. All you ever need is to be nice and friendly. Remember, strike it rich, the key is love. Save everybody from way up above. I can sell a bottle of your blood. Ahí está. Ah, ¿por qué me hiciste que le rebajara? Nací del rap. Yo sigo jugando. Sigo jugando con eso pegado al micrófono. Ah, pero te vas a matar. No, yo me acuerdo de Parrapa de la primera, o sea, porque yo nunca tuve Parrapa para el PlayStation 1. Yo tenía una demo, que era siempre el primer nivel, y yo no sé, o sea, me sabía esa canción al derecho. Con el maestro de... Cebolla, el claro. Maestro Kick Cebolla. Punch y Soul in the Mind. Excelente. Sí, sí, esas tres. Es más profundo. Ah, pero, ¿por qué lo odio, Mauro? Seguí hablando mientras yo busco al maestro Cebolla aquí. No, porque ahora que estás hablando de este juego de ritmo, me pasaste esta semana un link a uno para los que de pronto no tienen el DS o quieren enviciarse a eso mientras están en la oficina trabajando en el computador, un juego que se llama Osume. Está en beta, o sea, todavía el juego no ha salido, todavía le falta mucho por desarrollar y todo eso, pero es básicamente el concepto de Elite Beat Agents en la pantalla del computador. En una ventanita uno juega con el mouse. Exacto, es un juego de reconocimiento de movimiento en el cual el mouse hace el papel del stylus. Entonces vos vas siguiendo el ritmo de la canción haciendo clics con el mouse y moviéndolo alrededor de la pantalla. Correcto, y se juega igual, o sea, se ven los mismos circulitos, las mismas cosas. Y lo que están haciendo, porque me recordó, es el mismo concepto de Stepmania, que Stepmania es un juego que existe desde hace por ahí, yo creo por ahí 4 o 5 años, que es básicamente una versión de Dance Dance Revolution para el computador. y es compatible con el tapete. Y completamente customizable, que sí. esa es la idea. O sea, se puede. O sea, sacaron los paquetes en los cuales las mismas canciones de Dance Dance Revolution estaban para este manía y las pudieron jugar en el computador conectándole el mismo tapete del PlayStation. Pero la ventaja es que también la gente podía hacer sus propias versiones y hay versiones de paquetes de canciones de anime, canciones de películas, para uno bailarlas como si fuera Dance Dance Revolution. Entonces este juego, que se llama Osume, les ponemos el link para que vayan y lo miren, es básicamente eso, es igualito a Wendan o Elite Beat Agents, pero la gente está sacando canciones y paquetes y está creando canciones nuevas. Entonces se consigue la canción de Still Alive de Jonathan Colton para jugarla ahí, la de Funky Cat Maybe, que es la de un video que pegamos hace mucho tiempo, que era de unas niñas gato bailando, se consigue ahí, y están sacando también las versiones originales de Elite Beat Agents y de Wendan. Claro que todavía está, pues, está en beta, está en desarrollo. La página es osu.ppy.sh. Bueno, les pegamos el link para que vayan y lo miren, pero está muy entretenido, en serio. Yo me envicié a jugar eso teniendo el 10 al lado para jugar y me puse a jugar eso en el, es bueno, en el computador y me quedé. Cuando hacen las listas de las canciones más legendarias de la historia de los videojuegos, así como hacen la lista de las bandas sonoras más legendarias del cine, sí, esta siempre está en el top 5. Oiga, o sea, es esas canciones satánicas que usted escucha una vez y ya. Y ya, y se pega. No se le olvidó. Vamos a escuchar a el Maestro Barbara Cebolla. Y al Maestro Cebolla. Soul and the mind. If you wanna test me, I'm sure you'll find the things I'll teach ya is sure to beat ya. Nevertheless, you'll get a lesson from teacher. Now kick, kick, punch, punch, chop, chop, block, block. Once more now, kick, kick, kick, punch, punch, chop, chop, chop, chop, block. La, la, la, la, la, la. Don't get cocky, it's gonna get rocky. We're gonna move down to the next jockey. Now duck, duck, jump, jump, jump, jump. Turn, turn, pause, pause. Listen carefully, huh? Jump, jump, pause, pause. Duck, duck, and turn, turn, turn, turn. Yeah, I see you're getting better. Kick to the limit in order to get her. Now kick, punch. Bueno, ya estoy freestyleando. Vale, esta monda. Vale, vale, vale, que está muy duro. En fin. Bueno, no, incluso, o sea, yo creo que es eso. Es porque es de los primeros juegos de ritmo, porque también es muy pegajosa y porque los gráficos de todos modos llamaban mucho la atención en su época. Esto ha tenido hasta parodias en vivo. Yo recuerdo que vos me pasaste alguna vez un video en el cual salía, ese era el nivel 2, el de la gallina. Sí. Y salían haciéndolo en vivo en un escenario, haciendo la receta y cantando. Es que cuando iban a sacar el juego en PSP, el remake, Sony hizo un concurso de fans para que ellos cantaran las canciones de Parappa. Eso tiene una historia y ahí salieron un montón de videos, todos pésimos, pero es tan malo que es bueno. Es bueno, sí. Entonces eran entretenidos de mirar, pero son un desastre. Eso no es para recomendarlo, pues, como para que vayan, porque no. se desilusionan. No, no, pero de todos modos es entretenido. Es por eso, por la influencia que tuvo, es porque todo el mundo comenzó a hacer esto. Yo recuerdo que nadie tenía Parappa de rapper. Yo nunca lo encontré. No, nunca estuvo acá. Nunca llegó. Yo nunca lo vi, pero todo el mundo lo conocía. Sí. Es interesante por eso. Del mundo de lo bizarro, yo traigo una página recomendada. A ver. Mauro recuerda las aventuras de texto. En computador. Sí. Que para mover a un personaje a la derecha, no había que presionar el botón hacia la derecha, sino que había que escribir derecha, sí. Enter, y él se movía para la derecha. Sí. O había que decirle ataque, enter, escribir literalmente ataca, y él atacaba. Sí, sí, recuerdo eso. Las aventuras de texto, pero no era una dificultad tecnológica, era porque eran así. Sí, no, lo que es que la magia era tratar de descubrir qué podía hacer él realmente. No, y porque la cuestión es que inicialmente, antes los computadores sí tenían un problema, pues una limitante gráfica, entonces era muy difícil hacer gráficos. De pronto la aventura de texto venía acompañada con un dibujito encima de lo que uno estaba viendo, pero pues el dibujito era estático, mientras uno escribía y escribía y salían descripciones abajo. Después comenzaron a salir juegos en los cuales ya de pronto los muñequitos se movían cuando uno les decía moverse, pero igual durante mucho tiempo, hasta la época, juegos como Ultima 6, por ejemplo, que eso ya era en 1997, y todavía había juegos en los cuales la pelea se veía en el escenario y los muñequitos se movían, pero uno le seguía dando los comandos de texto abajo. Y hay mucha gente que es amante de eso. O sea, hasta hoy en día hay gente que sigue haciendo juegos de aventuras de texto. Como el que vengo a recomendar hoy. A ver. Que es una aventura de texto de Pac-Man. No. Entonces, a ciegas. O sea, vos no tenés ayuda gráfica por ninguna parte. Pac-Man a ciegas. Pac-Man es pac-txt.com. Muy fácil. Uf. Entonces, vos tenés la pantalla negra y escribís derecha. Entonces, Pac-Man se movió hacia la derecha. Coma pastilla blanca. Pac-Man ha comido pastilla blanca. ¿Y cuánto? Son 250 pastillas en el escenario. Exacto. Entonces, el juego es dependiendo de tu nivel de paciencia y de psicopatía. Sí. Si tal palabra existe, entonces la recomendación de la semana es el juego, entre comillas, porque Pac. No es un juego realmente, es algo para... Es un experimento. Es un experimento mental que se llama pac-txt.com. No, no me imagino cómo era cuando uno encuentra los fantasmas. Espérate, te lo voy a poner uno para que le eches un ojito. No fregues, no. No te vas a ver eso. Bueno, mientras tanto, vamos, porque el juego que estamos esperando en estos días para el DS es Contra 4. Contra 4, el juego tan macho que si una mujer lo dice, le sale pelo en el pecho y queda embarazada. Sí. Una mujer no puede decir Contra 4 en voz alta. No. Una cosa prohibida, es un tabú. No, de hecho, no se debe arriesgar a decir ningún Contra, pero... No, pero este... Contra 4 que me da alegría, pero a la vez tristeza, porque sé que me va a patear el trasero como un burro otra vez. Pero es que Contra, esa es la idea de Contra. Contra tiene que ser difícil, eso es lo bueno de Contra. Exacto, entonces me da, o sea, me da alegría. Contra es tan difícil que tenía 30 vidas incluidas en el juego. Yo me recuerdo con tanto orgullo que yo me pasé una vez Contra con las 3 vidas normales. Sí, yo también. O sea, pero era posible. Era posible. Sí era. De hecho, Super Contra, la segunda. Super C, yo la empecé con 3 vidas y la terminé con 7 vidas, porque uno recuperaba vidas en el trayecto. Pero no digamos mentiras, o sea, ese código uno lo utilizó tantas veces que a uno ya no se le olvida, que es arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, BA, y start, si vas a jugar con el amigo. Okay. Exactamente. O sea, no, es inmortal. Pero entonces sí, o sea, la idea de Contra es que sea difícil, muy difícil. De hecho, ya cuando los juegos se comenzaron en el declive, que se comenzaron a volver sencillos en la época de los 16 bits, en Super Nintendo y Genesis, salió Contra Hard Corps, la versión para Genesis, que nadie pasaba de la selva. Yo recuerdo que yo me la terminé, porque en esa época, aún en la época del Genesis, a mí me fascinaba el Contra de Nintendo y yo la jugaba hasta el cansancio. Entonces era muy difícil, pero no era imposible. Todo el mundo llegaba hasta la selva. Y también había una de Super Nintendo, que es el contemporáneo del Genesis, que era The Alien Wars. The Alien Wars, que también era muy difícil. Que tiene una de las peleas de jefes más épicas de la historia, y es que... hay una nave disparándole misiles a otra nave y los dos personajes de Contra están agarrados de los misiles, saltando de un misil a otro, mientras ellos con una mano agarrado en el misil y la otra mano con una metra gigantesca disparándole, que es más grande a la nave. Que ellos, exacto. Sí. Más larga que ellos. Es que ellos son muy machos, es que la gente de Contra. Es un juego demasiado macho y va a volver desde el infierno a patearnos el trasero. Tiene nombre. Sí, yo no me acuerdo de los nombres, pero sí sé que tiene nombre. El uno es Scorpion y el otro es Bill, creo, no sé. En todo caso, se veían igualitos a Stallone y a Schwarzenegger. Pero, no, en la época esa del Genesis, todo el mundo decía, yo llego hasta la selva y el jefe de la selva me mata. A mí me mató muchas veces, pero eventualmente lo pasé y uno le descubre el truco. Porque exacto. Es que tienen un truco. La gente les comenzaba a disparar como loco y no. Uno aprende a ver el puntico blanco en la distancia y agacharse o a saltar. Yo les decía, es que ese es el problema. A ese jefe no se le puede disparar. El jefe de la selva era una cabeza sostenida como de unos resortes, y entre más le disparara a uno, más rápido se movía. Si uno le disparaba despacio, se movía muy poquito. Entonces, es eso. Son juegos pensados para ser difíciles, y eventualmente sabemos que Contra 4 nos va a patear el trasero, pero vamos a ser muy felices por eso. Pero me alegra mucho. Me alegra primero que haya sido para DS. Sí. O sea, que le va a llegar a mucha gente, y me alegra que sea Contra, que sea el mismo Contra. Lo que es que Contra tuvo una mala época. Que no sea la bastardización, que espero que salga bien, pero tengo un mal presentimiento del juego que acabamos de mencionar ahora, que es Bionic Commando, que va a ser completamente en 3D. Vamos a ver con qué van a salir. No, porque el otro Contra que hay, que no lo he visto nunca, pues, o sea, lo he visto funcionando, pero nunca lo he jugado, es el de PlayStation 2, Shattered Soldier, que también dicen que... Pero ese es del mismo estilo vieja escuela. Pero es que es gráficos 3D, pero se juega en 2D. Como este, como Drácula X. Correcto. Porque es que hay uno de Play 1 que es inmundo. Que es completamente en 3D. Desde arriba. Como Icaribu, como Diablo. Sí. ¿Cómo era que se llamaba ese juego? Es Contra... Uy, no, pero... No, se me olvidó. Vaya hablando, Moro, yo lo busco. Bueno, en todo caso, la cuestión es esa. Ese juego era tan... pues, o sea, de todo, era de los primeros juegos que salieron también para el PlayStation, juego de PlayStation primera generación, que todavía no sabía manejar las tres dimensiones bien. Entonces era problema para saltar. Uno saltaba y caía donde no era. Era inmundo, era terrible. Pero el que yo digo, Shattered Soldier para PlayStation 2, tiene fama de que es inmundamente difícil, pero que es... fiel a las raíces, es como estar jugando Super Contra para Nintendo o Contra para Super Nintendo, porque tiene todo y es igual de difícil que en esa época. El de Play se llamaba C, la aventura Contra. ¿Dónde Contra Adventure? Uy, no. Yo me acuerdo, era una porquería. Sí, era terrible. Pero bueno. Pero bueno, estamos esperando ese. El de... Buenas noticias de Contra. De tengo Contra. Otra página recomendada que descubrí esta semana. Muy, muy, muy, no, no, muy, no, pero, muy pero entretenida. Pero antes tenemos, señor, que hacer un tributo. Señor, sí, señor. Hay que hacer un tributo. Sí, señor. Es porque se murió OneRom.net. OneRom, nunca te olvidaremos. Never forget. Sí, eso murió él. Hoy es sábado, murió el miércoles. Era una página de 11 ROMs. 11 de noviembre, sí. Legales e ilegales. No, no, hay ROMs legales. Esos sí. Shareware viejos, pues, sí. Que ya no le importan a no, nadie. Y gente que hace homebrew, que hace sus propios juegos. Esos, ay, son legales. Que voy a no, piratear, no, el PSP para jugar homebrew. Nadie. No, no, no, no. Pero lo que sí hay, eso sí, es una tendencia que tienen ahora. Hay algunas empresas que están liberando los juegos. Están y juegos que no necesariamente son viejos, que llevan 2-3 años en el mercado, pero hay gente que ve que el juego pues ya pasó su época, pasó su momento, y mejor venga, lo abrimos y comiencen a modificarlo. Ejemplo, y eso le conviene. Ejemplo importante, Grand Theft Auto y Grand Theft Auto 2, sí, que están completamente gratis, libres, para que los baje, los juegue. Y la gente hace, de hecho hay gente que ha hecho mods de multiplayer para Grand Theft Auto 2. Y entonces se convierte en un juego en línea en el cual cada persona que usted ve y que mata es otra persona. Muy bacán. Entonces, es, o sea, y las empresas ven eso, de pronto, ya hoy en día, sobre todo, ya que una consola a los 4 o 5 años está como ya cayendo en declive, es mejor decir eso, los juegos que ya pasaron su momento, que ya se dejaron de vender, no con la excusa de que es que como ya no se vende, ya es legal, no, sigue siendo ilegal, pero hay empresas que dicen, sí, ya vea, téngalo, y comience a bajarlo. Bueno, ya bien. El interés de Rockstar no es Grand Theft Auto 1 y 2, pues. Sí, ya. Entonces tienen problemas más grandes. Sí, Grand Theft Auto 4 y Manhunt 2. Manhunt 2, qué desastre. Es que yo no sé cómo los que lo sacan para Wii y para hacer el movimiento de acuchillar con el Wiimote, pues. No, error. O sea, no lo he visto. Y los Manhunt lo censuraron. Sí. O sea, lo censuraron, es que el problema con Manhunt, más que el juego como tal, porque es malo. Eso, después de tanta pendejada que hablaron y censuraron y lo volvieron a sacar y los demandaron y volvieron a entrar, o sea, tenía más interés por Manhunt la gente que no lo iba a jugar que la gente que lo iba a jugar. Que Manhunt es maluco, pues la uno, o sea, la uno para PC y para Play 2. Es novedoso, o sea, al principio es entretenida los primeros niveles cuando me leíste la mente, sí. Yo llegué al segundo nivel y ya. Sí, o sea, es entretenido, es sangriento, es muy violento, pero muy violento, pero sí lo tiene. La mecánica de juego como tal cansa después del primer nivel o dos niveles. Sí, eso sí lo tiene, o sea, el grado de violencia en un entretenimiento, en un medio que incluso super, es fuerte. No, y no, o sea, tanto. Es pesado, ¿no? Sí, es muy violento, pero yo digo, hay juegos más violentos, pero es como y ahí es donde yo digo, el problema no es la violencia, sino el contexto en el cual se presenta. Manhunt es un juego en el que la violencia es gratuita. O sea, usted mata porque lo están filmando y porque están haciendo un video de snuff. Como la película de Running Man con Schwarzenegger. Es exactamente eso, es ese mismo concepto. Entonces es como, no sé, o sea, se siente uno, no sé cómo expresarlo sin sonar muy gay, se siente uno sucio. Es verdad. Pero es verdad. Es por eso, porque está matando de una forma muy gratuita, no porque uno diga, pues es que me van a consumir el alma o los demonios vienen por mí y yo me defiendo. No, sencillamente mato porque es para un video de snuff. Entonces se siente pues como más impactante. Que la idea es, entre más violento sea el asesinato de tus enemigos, más sube el rating. Uh-huh. Entonces el juego te empuja a que hagas las cosas más violentamente. Pero es malo. Sí. Ya no es entretenido, no de es jugar. Tan entretenido. El valor de shock, sí, claro, es alto. O sea, eso es pero como dije, pasó en el primer nivel y ya. Bah. Sí. No está por mal. Ahí está Manhunt para PSP también, pero no es como la idea. Hablando de páginas de reviews, de videos, recomiendo una recién descubierta que es muy, muy buena para que vayan y la visiten, que se llama playdigital.tv. Es una página de una niña inglesita que es un video podcast ella habla de juegos y se graba y dice bobadas y improvisa. Y hasta ahora ha hablado, a ver, que yo recuerde, de Halo 3, Zelda para DS, en fin, para que vayan y le echen un ojito a el nuevo formato, que el video review no es nuevo. Sí, el video, pero siempre son las imágenes, el video del juego, mientras el que está haciendo la reseña habla al fondo, una sí. voz en off, mientras que ella es poniendo la cara con el televisor al lado y hace las caras mientras juega y todo. Es distinto. Le da un nivel diferente, es muy bacano. No sé, o sea, es como el estilo del video podcast, pues, que está ahora sacándolo mucho. Lo cual nos lleva a la gran pregunta: ¿cómo sería, no eres tú, si en lugar de grabarnos las voces, nos grabáramos con una cámara? Sería terrible. Tendríamos 50.000 veces más fans, pero sería una. Pero no porque. Por entrar por el morbo. Sí, yo no sé, pero o sea, yo me puedo dejar de afeitar toda la semana porque nadie me va a ver. Sí, es verdad. ¿Cómo sería este programa con cámaras? Terrible, no, miedoso. Pero yo creo que en parte eso es como el atractivo y lo que la gente le gusta del video podcast. No la cosa que sea muy técnica, muy bien producida, sino que es una cosa como más personalizada. Puede uno ver al tipo que está hablando. Y es eso, verle las caras, ver y necesariamente cómo eres. Y es lo mismo igual de acartonado. Por ejemplo, sí. El podcast de Dig Nation, que lo hacen los dos creadores de Dig, ellos tienen el podcast y a la vez es el videocast, que son ellos, es la cámara grabándolos de frente y ellos son con el laptop en las piernas, se les ve pues la parte de atrás del portátil, mientras ellos hablan y recomiendan páginas. Y ya, improvisando. Pues o sea, es eso. Y eso es todo. Es lo que yo decía, alguna vez habíamos hablado de esto. En realidad no tiene entonces, no están explotando ninguna ventaja el hecho de que sea video. Pues para esa gracia los pudieron estar escuchando hablando. Pero tiene algo más, como el hecho de poderlos ver. Yo quiero ver el primer videocast que nos lleve a la película Wayne's World. Que sea como unos fans, pero que realmente le pongan como el alma, ¿no? Eso. Que no sea algo como improvisado de que simplemente quiero hablar de algo, sino que, no sé, véanse Wayne's World. Pues sí sabes cuál es. Claro que sí. En fin, todavía no hemos llegado a ese punto y ya está la herramienta, o sea, ya no es sino hacerlo. Antes estos eran luchando por salir en televisión, pero ya en internet cualquier video medio pendejo ya se vuelve una cosa de... Sí, Lonely Girl tiene éxito, pues... Lonely Girl, Dios mío, cuando estaba de moda mejor. Eso ya. No, por eso, lo que me refiero es a eso, o sea, cualquier pendejada. En estos días lo que tenía éxito era Chocolate Rain. ¿Vos lo has visto? Claro. Tag Sunday, ¿cómo se llama? Espera. Tag Sunday, sí, algo así. El tipo haciendo caras raras. Pero es que el tipo canta así. Él tiene varias canciones y siempre canta igual. Pero esa es como la que ha tenido más éxito, yo no sé. Tiene sí, parodias. El One Hit Wonder y lo invitaron a varios programas a que hablara. Tyson Day. Sí. Tyson Day. Lo ponen en todos los podcasts. Vayan y mírenlo, porque es que de verdad el tipo hace unas caras. Yo no sé por qué hace esas caras, en serio. Y quita la carita del micrófono para respirar. Quita la cara del micrófono para respirar. Tan raro. Vayan y mírenlo para que entiendan qué es lo que están viendo en todas las otras partes, porque en toda parte están haciéndole parodias. Ya habíamos hablado de esto. Ah, yo te pasé esta semana el porno de armas. Eso es lo nuevo, lo que está pegando. Sí, señor. Como si no fuera suficiente con todo el porno que hay en el mundo. Ahora hay porno de armas. Es que el porno de armas siempre ha existido, yo creo. Sí, o sea, no falta el tipo que prefiere la revista de armas que no tenga viejas. No falta el que prefiere, teniendo la combinación al frente de las mujeres y de las armas, de mirar las armas. Sí. Ay, no entremos en ese territorio oscuro. No, es que a mí me asombra eso. O sea, no sé si es, o sea, eso es cliché, que los sureños son todos así, que tienen la escopeta pegada encima en el frente del carro para poder disparar. O sea, es. Pero es verdad. Es verdad. Sí. O sea, uno ve en esas partes. Es pues no sé, eso es como miedoso. En todo caso, esta semana te pasó un video muy raro. Sí, por ahí lo tengo guardado. Por ahí lo tenés ya, bookmark. Muy bueno. Sí, de unas viejas en bikini disparando armas. Pero es que impresionantes. Unas armas antitanques y sí, todo eso. Sí, no es cualquier escopetica de balines. No, mejor no entremos ahí. No tenemos los niños quemados en el bus en este momento. Ay, pero los buscamos. La semana pasada, hace mucho rato cuando grabamos el último programa. La última vez que grabamos el programa. Estábamos donde León, cuando grabamos el programa, y estábamos jugando Loco Roco. Que ya lo habíamos mencionado antes, que es un juego de Sony, en el cual el protagonista es el planeta. Y el planeta tiene que ayudar a los Loco Rocos, que son unas bolitas amarillas muy felices. Tenés que ayudarlos girando el planeta. Todos los Loco Rocos se pueden separar si les cae un rayo encima, porque vos se los tiras, porque vos sos el planeta. Y se juntan de nuevo en una orgía de gritos y sangre, como si se estuvieran quemando unos niños en una excursión escolar. Eso lo dijo Lorena, que parecen como niños quemándose en un bus, y sí, toda la noche la pasamos después soñando con esos niños. Es mejor que ella no hubiera dicho eso nunca, porque yo ya le tengo miedo a este juego. Ya no lo viste a jugar. No, ya cada que toca juntar a los locorrocos, uy no, es horrible. Incluso para PSP va a salir dentro de poco... ¿Otro juego de esta misma gente? De los mismos creadores de Locorroco, que se llama Patapón. Que va a ser como de ritmo y es que... Es que es todo bizarro, porque es que es como combates tribales. Yo veo esa gente... Son unos muñequitos tirando lanzas y combatiendo contra unos monstruos. Pero se supone que es un juego de ritmo y no entiendo. O sea, no entiendo cómo diablos va a ser eso. Pero si esta gente pudo tener éxito con Locorroco, pues me imagino que también tendrán algo que ver ahí. Escuchen eso. Cuando estén los niños quemándose, nos avisan. Ah, nos va a tocar hacer edición ahí entonces. Bueno, ya. Ahí viene el terror. ¡No! ¿Es impresión de nosotros o es real? O sea, que démosle un espacio a la gente para que diga si estos no son unos niños. ¿Cómo hicieron esta grabación otra vez? En medio de un juego feliz y con florecitas y escuchando esos gritos. Bueno, ya. El problema. Sus pequeñas almitas. Yéndose al infierno. Escucho su voz en el viento. El problema es que la última vez que grabamos el podcast estuvimos haciendo esto como por 40 minutos, poniendo a gritar a esos pobres. No, es que otra vez, o sea, ¿es impresión mía o son niños quemándose? O sea, ahí va de nuevo. Escuchemos primero la música relajada y tranquilizante feliz del juego, sí, ahí va. Pero en Locorrocolandia no todo era paz y tranquilidad. No. Porque llegó el fuego y los quemó a todos. Ya bájale a eso. Pobre Locorrocos. Nos conocimos poco tiempo. No. En estos días, con lo de las voces en el fondo, me estaba escuchando en un podcast que yo escucho, que se llama Hometown Tales, el de las leyendas urbanas. Estaban hablando de Bob the Doll, un muñeco, creo que es en Nueva Orleans, que es famoso porque se supone que se lo regaló una esclava negra al hijo del amo. Y es un muñeco miedoso, es hecho de costal. O sea, el muñeco es hecho de tela de costal, disfrazado de marinero, y con los ojos son unos botones. Pues, o sea, es la cosa más aterradora que yo he visto. No sé si es Bob the Doll o Rob the Doll, algo así. Y se supone que estaba, obviamente, como todo, pues por esos lados y todo lo que viene de esclavos negros, tenía alguna maldición. Ay, tenía mamá. Alguna cosa, y se supone que lo ven aparecer en diferentes ventanas. Ay, no. Se asoma por la ventanita. Entonces, cuando se acercan lo tienen en este momento en un museo, pero dicen que cuando van a la casa donde lo tenían originalmente, lo ven en las ventanas asomando, mirando la calle, y después desaparece. Ay, no. Ese es el que se le asoma a Hans también en la casa, en la cena. Seguro. Bueno, no. Yo les pongo el link porque aquí no lo encontramos. Entonces, no, yo creo que ya lo dejamos hasta acá. Ah, no, sí, vámonos, que son las... la 1 de la mañana. La 1 de la mañana. Nuevo récord. Nuevo récord de grabar podcast. Dame 5 otra vez. Eso. Grabando aquí a la 1 de la mañana. Uy, no, a la 1 de la mañana. Hablando de Locorroco, Mauro. O sea, Mauro, hagamos un alto en la vida. Esto no es normal. Hagamos una reflexión. Ay, no. Y eso que yo no estoy bebiendo. Usted sí estaba bebiendo, yo no. No, yo sí estaba bebiendo. Y a la 1 de la mañana estoy hablando de juegos. Mamá, lo logré. Bueno, no, los dejamos entonces hasta acá, hasta el próximo mes. Ay, no, pero es que porque es la 1 de la mañana y no, esto es depresivo. O sea, espérate, tenemos que terminar con una canción maluca. No. Tantas esperanzas y sueños que tenía. Dentro de 8 días, baba, creo que hay un asado donde León, porque sí, fue lo que nos pasamos planeando durante el aguacero. O sea, no, y desde hace 2 meses estamos haciendo asado donde León, pero están cayendo unos aguaceros miedosos en este país. Sí, hoy en Bogotá, esta mañana, tarde. Sí, hoy en la tarde cayó en Bogotá una granizada que sepultó carros. Sí, exacto, vi fotos del centro y pues... O sea, carros sepultados, creo que cayó hasta 1.5 metros, casi 2 metros de altura. Sí, pero eran como hasta la placa, o sea, y el agua hasta el nivel de la placa. Yo sé que a mucha gente le va a parecer muy normal, pero es que en este país no tenemos nieve. Entonces aquí eso es una cosa miedosa. Y realmente el clima siempre es como estable. Sí, o sea, bueno, hasta en todo hasta caso, antes, llevamos, hasta ahora. Llevamos 2 meses planeando el tal asado donde León, y nunca hemos podido hacer el asado porque el agua... El problema es que dentro de 8 días, además que llueve igual, entonces estamos como en las mismas. Bueno, pero entonces... Pero está la idea. Sí, está la idea y posiblemente haya podcast dentro de 8 días. No sé, no les aseguramos nada. No, sí, dentro de 8 días hay programa con seguridad. Bueno, sí, además... Vengo y te toco otra vez a las 12:30 de la noche. Sí, Mauro. Listo. Entonces... El día este me va a tirar un baldado de agua. Me va a tirar gatos. Me va a ir tirándome gatos. ¡Lárgate de aquí! Me acordé, en estos días vi una página, les pongo el link, no recuerdo aquí el link, es de figuras de acción, pero extrañas. O sea, la página tiene... O sea, la idea es que sean burlas también. Son como parodias de figuras de acción. Entonces, los venden porque son reales. Tienen la figura de acción de Sigmund Freud, la figura de acción de William Shakespeare. ¡Ay, qué bacano! Tienen una figura de acción que es la señora loca de los gatos. Una señora desarrapada con gatos hasta en la cabeza. Tienen la figura de acción de Albert Einstein, de Jesús, y el Jesús Deluxe, que viene con peces, panes y agua. ¡Ay, no! Yo la quiero. Y manos que brillan en la oscuridad. Ya. Ya, yo te paso el link para que la encargues. Entonces los dejamos hasta la próxima semana. Les pongo este tema, que es un tema de Osu Totakae Owendan, la de Lead Vintage en japonés, que se llama Kokoru Doru, que es de del stage donde es el alfarero tratando de hacer piezas únicas. A las 2 personas que entendieron. Sí. Saludos. Saludos. Y al resto, disfruten de la canción de pop japonés. Ok, hablamos. Suerte. Espérate, en serio, es 1:11 a.m. Sí. Ay, hasta ahora sí pasan taxis. Bueno, estamos en una ciudad, tampoco está tan mal. Sí, es verdad. Bueno, chao. Chao. ならないで可愛い心を感じるままに